no puedo imaginarme tan solo un día sin saber en dónde hallarte. Cada vez que tú te pierdes, yo me vuelvo un ocho y no puedo hacer las cosas más sencillas. Cada vez que tú te vas, los días se me vuelven largos y las noches pesadillas. Y solamente vivo del recuerdo cuando tú